Está sonando Joe Satriani, pedido por Guerrero, y vamos a presentar un rockero de ley, un rockero además zurdo como Jimi Hendrix, para tocar la guitarra. También para escribir, sí. También eso. Para escribir, no sé en el Fobal cómo anda, supongo que también, y en general un hombre de la izquierda. ¿Cómo le va, Omar Grillo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué presentación? No sé por qué me identifican con eso. No, con el rock and roll, digo yo, pues. Porque tiene, sí. Le gusta, ¿eh? ¿O no? Sí, tiene pinta de rockero, Omar Grillo. Sí. Led Zeppelin era, ¿no? La banda favorita, o si no me equivoco. Sí. Sí, Led Zeppelin, sí. Deep Purple. Deep Purple. Buen gusto musical. Sí, los 70 ahí, los 70, 80. Bueno, Bion, Omar Grillo, acá me pasa la posta a Fumietto y es para consultarle. Bueno, sabemos que hubo guardia de cenizas todos estos últimos días y bueno, un poco para que nos cuente cómo lo estuvieron viviendo, bueno, y qué piensa de esta lluvia que gracias a Dios nos está acompañando hoy. Sí, bueno, que tanto, ¿no? Para decir de todo lo que ha sucedido en estos últimos dos meses prácticamente de incendios planificados, ininterrumpidos y sistemáticos. Sí, ahí se estuvo trabajando después de la llegada del terrible incendio del otro día, de la otra noche, a las gemelas, bueno, donde quedó el tendal de hectáreas, ¿no?, incendiadas, de bosque nativo y demás. En el post-incendio, ¿no?, que es la guardia de cenizas, donde, bueno, ayer se estuvo trabajando todo el día y antes de ayer, porque, bueno, quedan las raíces y los corazones de los árboles en brasas y, bueno, eso puede dar reinicios, ¿no?, de focos. De hecho, se apagaron varios humos ayer a la mañana. Y bueno, es todo un trabajo que se hizo desde lo que son la comunidad, ¿no es cierto? Las brigadas comunitarias, que bueno, se estuvo recorriendo, trepando la montaña con bidones, con algunas mochilas de agua, haciendo postas para llevar el agua, con más de media hora de caminata, para apagar esos foquitos que se podrían haber generado focos realmente ayer por la mañana. Así que rescatar un poco, ¿no?, esta tarea de los pibes, de las pibas, de la comunidad en general, que se ha organizado para asistir a la parte de bosque nativo quemada y toda la gente de la comunidad que ha colaborado mucho con donaciones de alimentos, de elementos y todo para asistir a la gente que estaba trabajando. Tomar alguno de las cosas que te quiero preguntar. En principio, qué cerca que estuvo el otro día en las gemelas, ¿no? El fuego de las casas, respecto a las casas, ¿no? No, fue terrible, fue desesperante. La verdad que nosotros estábamos ahí cerca del portón de Agua de los Palos y estábamos medio en una zona que no... O sea, vimos el fuego a último momento. Cuando salimos para el lado de la avenida y vimos realmente así como una imagen más amplia, digamos, de cómo se venía, la verdad que fue terrible. Yo creo que sí, fue un milagro realmente, ¿no?, lo que sucedió con el viento y con la lluvia. Porque si el viento hubiera girado para el lado del barrio, con la velocidad que traía el fuego, hubiera encendido todo el barrio, se hubiera quemado todo. No, tremendo. O sea, la violencia y la velocidad que traía el fuego, o sea, la velocidad era increíble, porque en muy poco tiempo estuvo sobre la zona del barrio y giró el viento. Hay una foto ahí que nos quedó en la retina de un vecino que está, digamos, frente a lo que es la calle Tupungato. Donde enfrente de la casa, en la vereda de enfrente, hay un algarrobo, y si vos lo ves de costado, se quemó hasta la mitad del árbol, ¿no? Y ahí él nos contaba que el viento giró, cuando llegó giró, y se fue para el lado del portón de Agua de los Palos, y bueno, y lo frenó la lluvia. Sí, vos sabés que yo estaba ahí, Omar, y en ese lugar de la Tupungato al fondo, donde estaba los bomberos y las máquinas, que, insisto, lo vengo diciendo, es lamentable ver cómo en el último minuto, sí, cuando ya veíamos, sí, el fuego llegar, sí, se, sí, pusieron a limpiar ahí. Y que ahí, yo te juro, salimos corriendo porque además estábamos con los brigadistas, queríamos, no nos dejaban, sí, no nos dejaron, ya lo hemos hablado hasta el hartazgo, no dejaron que se limpiara y a último momento se metían con las máquinas, pero ahí estaba entrando el fuego y ahí se vio ese giro que vos decís, que se fue para arriba, pero si no, estábamos al borde de ya es una catástrofe, esto hay que decirlo para nosotros, sí, que valoramos la biodiversidad. Es una catástrofe, no es que se evitó una catástrofe, pero bueno, se evitó que superara y que tocara las casas inminentemente, ¿no? Sí, sí, porque la máquina subió por la avenida para el lado de Agua de los Palos, o sea, pasó el portón, pero a último momento, ya estaba el fuego prácticamente encima. O sea, terrible, terrible como la imprevisibilidad, la falta de acción, la desidia, ¿no? Porque realmente tendrían que haber trabajado todo el día sabiendo que el fuego, sí, se venía de los Cocos para acá, sí, y que ya nosotros sabíamos a la tarde, porque había gente apostada en la estancia de las Gemelas que nos venía comentando cómo venía todo, ellos habían salido a ver, a recorrer, y la verdad que el tiempo que ellos estimaban que iba a llegar el fuego fue el tiempo que finalmente sucedió, ¿no? Porque allá nos decían que entre una hora y tres horas iba a estar por la velocidad que traía, y bueno, fue, creo que, no sé, una hora y media, y lo tuvimos encima. La verdad que fue desesperante porque cuando llegó no había tiempo de hacer nada. No, o sea, jugaron a la lluvia. Porque sí, los escuchábamos, los funcionarios decían, a las 10 llega la lluvia, jugaron a que los salve la lluvia. Eso la verdad que es muy duro de aceptar, ¿no? No, pusieron en riesgo la vida de las personas, o sea, todo pusieron en riesgo. Porque además, es la verdad, es vergonzante, indignante. Yo no escuché la conferencia de prensa, vi un par de videos cortitos, pero la verdad que ellos atribuirse haber apagado el fuego es una tomada de pelo, ¿no? Y es una caradurez total, porque en realidad, o sea, lo que apagó el fuego fue el viraje del viento y después la lluvia. La verdad que la acción de Defensa Civil, de Diego Concha, deja mucho que desear. La verdad que desde muchos lugares se está pidiendo la renuncia justificadamente, porque es una persona, o sea, que realmente son cómplices de todo esto que ha pasado, ¿no? Y se ha visto ya prácticamente está demostrado que tanto en la reserva de Monos Carayá, como lo que fue lo de Pinto, como lo que pasó en Gemelas también, hay una intencionalidad de dejar que el fuego corra, ¿no? Y que se queme todo. Y como decía, han jugado con el tema de la lluvia, ¿no? La verdad es que fue desesperante ese momento cuando llegó. Y aparte hay otra situación, o sea, no solo cuando llegó el fuego, que bueno, como decimos, gracias a Dios, se lo llevó el viento y lo paró el primer chaparrón, pero después del primer chaparrón, cuando paró ese chaparroncito primero que amainó bastante, hubo reinicios de fuego en la zona de Tupungato, arriba, ¿no? Sí. Ahí pasando el portón de Agua de los Palos. Uh-huh. El fuego cruzó la calle. Y si no hubiera sido por 10, 12 vecinos que estuvieron ahí, el fuego se hubiera ido para toda la zona de Gemelas y de Valenti, porque el fuego había cruzado. Y está en las pruebas, porque si va a recorrer un poquito, se ve que hay unos 100 metros que están prendidos, y la verdad hubiera sido un desastre ahí también. Y ahí faltó también la actividad de las autoridades, de bomberos, de todo, o sea, Defensa Civil, todo, que tendrían que haber rastrillado esa zona una vez que ese chaparrón no paró. Después, bueno, vino el segundo chaparrón, que fue mucho más fuerte, que ya detuvo todo, pero hubiera sido un desastre también, ¿no? Y también al otro día, porque después al otro día tuvimos que llamar al intendente, tuvimos que llamar a bomberos y demás para que vengan a hacer guardia de ceniza, porque había algunos árboles que estaban prendidos en la zona, todo en el camino de Agua de los Palos, donde algunos vecinos estuvieron recorriendo la zona y hubo algunas cuadrillas que estuvieron ahí enfriando las zonas calientes, pero hubo un abandono después también, ¿no? Como que van un ratito, miran y se van. No, no. realmente sí. Bastante. Acá Silvina decía, no había, si no llovía no había plan B, se quemaba tres cuartos pueblo porque iba para el barrio Las Gemelas, sí. Y por arriba de la sierra, que lo veíamos, iba hacia la toma, una velocidad increíble, no salvamos de milagro, nada lo paraba, solo la lluvia, dice Silvina, que fue así, realmente después lo vimos, sí, fue así. Los brigadistas se fueron en tres, cuatro camionetas. Yo acompañé en algún momento y se fueron para Villacielo porque se veía cómo bajaba por ahí, digamos, había todavía la inminencia de que pudiera bajar por cualquier lado del pueblo, y yo escuché al intendente en ese momento, previo a que llegara, decir, si pasa acá, es una catástrofe, ¿no? Y entregados un poco a eso, la verdad que nos deja muchas cosas para repensar. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Primero me parece que digamos, ya de digamos, todo lo que fue el manejo de los fuegos, de los incendios en todos los lugares, que una ineptitud total, pero lo que pasa es que uno puede, cuando dice ineptitud, también no cae un poco en la ingenuidad de la cosa, uh-huh. Porque bueno, en realidad no es ineptitud, en realidad hay una intencionalidad, ¿no? Que me parece que es la cuestión que uno pone en el centro de la mesa, porque no, o sea, lo que ha pasado, lo que hemos vivido, cuando fue la zona de Pinto, hace creo que no dos semanas atrás, una cosa así, que después que vino Cavandié, que fue el primer incendio en Longamira, que vino Cavandié, sacó la foto y se fue, cuando se apagó ese incendio, que se levantó el campamento de Santa Isabel, cuando después se da el incendio en la parte de Pinto, fue prácticamente de 7 a 10 días de un abandono total. O sea, hubo un abandono total del gobierno provincial y del gobierno nacional. O sea, no hubo aviones en esos 10 días, que fue cuando se fue el incendio para el lado de San Marcos, de Soto, allá para Cruz de Caña, que se quemaron prácticamente 100.000 hectáreas en esa semana, ¿no? Y hubo un abandono total. O sea, no hubo aviones en esos días. Entonces, o sea, eso no... ¿De qué estamos hablando, no? ¿De qué estamos hablando? Sí. Se viene, o sea, ni bien no terminan los incendios, que ya se hace la firma del trigo HB4, el trigo transgénico que resiste sequía. O sea, acá hay un plan realmente global que está sucediendo, porque, digamos, no solo... Por ahí uno dice, bueno, se quemó Córdoba, pero no se quemó solamente Córdoba, ¿no? Se quemó Entre Ríos, se quemó Formosa, se quemaron toda la zona del Delta. Es importante, o sea, esto de entender, Omar, de este cinismo y de salir de la ingenuidad que tenemos todos, porque somos, sobre todo las buenas personas, la buena gente, le cuesta, nos cuesta pensar en que hay alguien que sea capaz de eso. Pero tenemos que entender, claro, que hay una disputa por el territorio y que frente a la pandemia que ha quebrado las economías mundiales, los sectores concentrados van a ser cualquier cosa por aumentar su ganancia, por hacer los nuevos negocios, y estas son parte de sus prácticas, ¿no? Son parte de las prácticas, lamentablemente. Sí, sí, sí, lamentablemente. Lamentablemente es así. Yo quiero rescatar un poquito la actividad de la comunidad, ¿no? Porque en todo esto, digamos, en este ataque global de este sistema violento, ¿no? Opresivo, bueno, se rescata la comunidad organizada, ¿no? La gran solidaridad, el gran amor y compromiso que se ha manifestado desde, muchas veces, que lo hemos dicho, ¿no? Desde los pibes y las pibas, ¿no? Chicos que tienen, qué sé yo, 20, 25 años y que le han puesto el cuerpo a esto, uh-huh. Y que han sostenido durante dos meses un trabajo de manera incansable, ¿no? Nosotros estuvimos ayer ahí haciendo una jornada y quedamos destruidos, ¿no? Realmente hay que estar, sí. Hay que estar ahí poniendo el cuerpo a la situación. Uh-huh. Así que bueno, destacar eso, ¿no? Que hay nuestros pibes y nuestras pibas que le han puesto el cuerpo con todo. Sin duda. Nos quedamos con eso, con ese mensaje y por supuesto con la necesidad de organizarnos como comunidad, de tener más respuestas organizadas que estar esperando, porque evidentemente desde esos lugares va a estar difícil. Cristian, ¿te queda algo? No, simplemente, bueno, mandarle un gran abrazo, no solamente a Omar, sino a toda la gente que estuvo ahí poniendo el cuerpo, también a la gente que colaboró con la asistencia en alimentación, los chicos y las chicas estuvieron haciendo también las mochilas. Bueno, hay un montón de engranajes ahí, de gente que se va concatenando, digamos, en una visión más comunitaria y reemplazando muchas veces el déficit de las gestiones, o el déficit, como recién decía Omar, por intencionalidad o por impericia. A veces no se sabe, a veces se cree que sí se sabe, pero es un déficit. Y bueno, y la comunidad organizada tiene que reemplazar eso. Así que bueno, felicitarlos por eso y bueno, mandarles un gran abrazo a todos. Dale, muchas gracias. Y sí, toda la gente que estuvo, hubo gente que estuvo ahí cocinando todos los días, ¿no? Llevando hasta el último, la última remera, el último par de zapatos que tenía en la casa, el último jean para hacer un chicote o para que alguien se lo ponga. Y eso, la verdad que bueno, ha sido lo más lindo que ha pasado. Así es, un gran abrazo, Omar Grillo, y bueno, y esperamos el próximo miércoles sí tenerte acá con nosotros para la columna, ¿sí? Dale, sí, por supuesto. Un abrazo. Abrazo grande. Hasta luego. Un abrazo. Omar Grillo conversaba con nosotros aquí en Entre Mate y Mate. Omar es rock, dice por acá un oyente. Un abrazo para el incansable trabajador, enorme persona, Vero, dice. El reinicio del fuego fue tremendo, los vecinos estaban en guardia desde temprano. El abandono fue claro para todos los vecinos. Fue un milagro, todavía estamos temblando. El susto de los niños que hubo que sacarlos de ahí, protegerlos porque nosotros teníamos que estar ahí. El susto de los chicos y nuestro, por ellos, de eso también hay que hablar, porque son muchas las cosas que están en juego. El humo que entró en nuestra casa y en nuestros pulmones. ¿Qué está pasando? Decía el mensaje de Vero. Gracias, Vero.